Amables oyentes, cordial bienvenida a este programa sobre las efemérides a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Maestro Rodolfo Pérez González, bienvenido a su programa. Estamos en el día 2 de noviembre. Nos encontramos con el nacimiento en el año 1752 de Andrei Kirillovich Razumovsky en San Petersburgo. El príncipe Razumovsky, como pues lo conocemos todos los que amamos la música de Beethoven, es uno de los personajes más importantes dentro de todo el cuadro beethoveniano en Viena. A este señor, que era uno de los mimados de doña Catalina, lo envió como embajador de Rusia a Viena, y allá se dio la gran vida. Es decir, la actividad de Razumovsky en Viena se limitó a cultivar todas sus gomas musicales. Era un excelente violinista. Yo creo que más de una vez nos hemos referido a las calidades de los violinistas rusos, y no es una cosa muy nueva. Es decir, en Rusia el cultivo de la música y de algún instrumento siempre fue una cosa que se tomó en serio. Pero el caso de Razumovsky era que era un notable violinista y que se dedicó, como embajador que era de un país poderosísimo y riquísimo, se dedicó a construirse un palacio digno del señor embajador. Y ese palacio gigantesco, fue casi una obsesión. Él tuvo no solamente una dotación artística de alta consideración, es decir, él tenía, entre los decoraditos que tenía ese maestro, tenía dos cuadros de Leonardo da Vinci, cosas excepcionalmente valiosas. Y aparte de eso, manuscritos musicales y ediciones musicales por doquier. Aparte de eso, tenía a su servicio el mejor cuarteto profesional de Viena. En Viena ya empezaban a pasar de la necesidad iba acabando con las orquestas privadas que había. En algún tiempo hubo muchas, es decir, a mediados del siglo XVIII eran muy comunes los príncipes y los nobles vieneses que tenían a su disposición una verdadera orquesta sinfónica, y encargaban, por eso tenían no solamente músicos muy buenos a su servicio, sino que encargaban obras. Pero esto, a medida que se fue empobreciendo la sociedad austríaca, precisamente por las guerras contra los turcos, y fueron cada vez resintiéndose más las finanzas, empieza a ser cada vez más reducido el elenco de los músicos que tiene cada príncipe a su servicio. Es la época de las grandes obras de música de cámara. Sin esta situación de pobreza no hubiéramos tenido nunca maravillas como los quintetos de Mozart o los últimos divertimentos. Y lo mismo ocurre con los cuartetos de Haydn. Es decir, el cuarteto, el quinteto y la música de cámara vienen a ser cada vez más importantes, y por eso Viena se convierte en una ciudad llena de magníficos cuartetos. El maestro Schupanzig, Ignacio Schupanzig, el gordito, era el primer violinista del cuarteto de Razumovsky. Y la desgracia se cernió sobre él. El palacio, en el momento casi de la inauguración, se quemó. Y esto fue, no solamente fue una desgracia para Razumovsky, sino para Viena y para todo el mundo. Y Razumovsky consideró que los que estaban a su servicio no debían perjudicarse por eso. Entonces les decretó automáticamente una jubilación para que se fueran a rebuscar la vida en otra parte. Schupanzig siguió tocando en otras agrupaciones, pero se dedicó principalmente a la actividad de empresario de conciertos. Fue Schupanzig el que organizó el único concierto público que dio Franz Schubert en Viena, en el año 1828. De todas maneras, este señor, que era tan buen violinista, encargó a Beethoven la composición de tres cuartetos, y esos tres cuartetos yo creo que son el Opus 59. Exactamente. Los tres grandes cuartetos de Razumovsky son no solamente tres momentos hermosísimos en la música de cámara, sino que es el momento en que el cuarteto de cámara deja de ser el cuarteto de cuerdas, deja de ser una pequeña obra de cámara y se convierte tal vez en la obra por excelencia del intimismo y de la capacidad de expresión de los sentimientos más profundos de los grandes compositores. Se habla mucho de la novena sinfonía de Beethoven y de todo aquello, pero nunca podemos comparar estas sinfonías, estas creaciones un poco más vistosas, con la profundidad inmensa que tienen los últimos cuartetos. En los cuartetos de Razumovsky hay momentos excepcionalmente grandiosos. Yo pues, por ejemplo, el famoso alegreto del número 8, el segundo de los cuartetos de Razumovsky, que tiene un ritmo, exactamente el ritmo del bambuco. Es un, yo diría, pues ese cualquiera podría pensar que lo había tomado como modelo un bambuco. Es uno de esos ritmos bellísimos de la música rusa o de la música beethoveniana, porque Beethoven era un maestro incomparable del ritmo, donde hay un momento pues que es verdaderamente curioso y bellísimo. Y lo mismo el final brillantísimo de la fuga del cuarteto número 9 en do mayor, pues que es uno de esos momentos de gran virtuosismo que es muy propio de la calidad de los cuartetos, del cuarteto que le interpretaba la música al maestro Andrei Kirillovich Razumovsky. Vamos a recordar a este príncipe con un movimiento del cuarteto número 8, precisamente el alegreto al que usted hacía referencia. Concluimos, maestro, las conmemoraciones del 2 de noviembre, recordando que en 1873 Johannes Brahms estrena Variaciones sobre un tema de Haydn en Viena. Las variaciones sobre el tema de Haydn son es la segunda versión de esas variaciones. En realidad ya Brahms había hecho una primera versión para dos pianos. Hermosísima también, es decir, en realidad lo que uno no se alcanza a imaginar es que una obra de esa calidad, de esa perfección, de ese acabado que tiene las variaciones sobre el tema de Haydn para dos pianos fuera mejorable. Y en realidad cuando aparecen las variaciones para orquesta, él saca un partido de la orquestación que es verdaderamente monumental. Esta obra era una de las obras que Brahms más quería. Y entre otras cosas, Brahms tenía el hobby de coleccionar manuscritos. Una de sus gomas fue es una goma de ricos, pues en realidad no todo el mundo se podía dar el lujo de coleccionar manuscritos. Y entre sus manuscritos era una de las piezas más preciadas, el coral San Antonio, es decir, la partita San Antonio. Es una pieza para octeto de vientos de Joseph Haydn. Hoy se está discutiendo que ese coral de la partita sea original de Joseph Haydn. Se dice que puede ser atribuible más bien a uno de sus discípulos. Todo esto es conjeturas y en realidad no hay nada probado. Lo cierto es que el manuscrito que el señor Brahms tenía en su poder y que adoraba era un manuscrito con esa escritura pulcrísima, bellísima, maravillosa de Joseph Haydn. La escritura de Haydn es transparente, como es la música y como es su vida, como es todo. Es decir, en Haydn ese manuscrito, en la actualidad que hay forma de reproducción fotográfica o ceros, eso se podría poner en el atril y tocarlo, el manuscrito inicial de Joseph Haydn. Es decir, como pensaba, con tanta claridad, escribía con esa suma claridad. Esta bellísima obra, o este bellísimo coral, lo toma Brahms en el principio de sus variaciones y lo pone en la versión exacta. Es decir, él le hace algunos toquecitos de refuerzo de la instrumentación, pero básicamente está tocado con el octeto de vientos, que es la forma original en que lo presenta Haydn en su famosa partita de San Antonio. Vamos a presentar, maestro, una selección de estas variaciones sobre un tema de Haydn, de Johannes Brahms, obra que fuera estrenada en Viena el 2 de noviembre de 1873. Y en esta forma, amigos oyentes, concluimos por hoy el programa Efemérides. Al maestro Rodolfo Pérez González, nuestro agradecimiento por su presencia en Radio Bolivariana.